del Consejo General del Poder Judicial, cambios en los que Alberto Ruiz Gallardón ha apelado a la austeridad para reducir a 7 los miembros con exclusividad, lo que quiere decir que solo 6 vocales y el presidente tendrán un sueldo equivalente a la de un magistrado del alto tribunal. El resto solo cobrará las dietas. Después de la polémica por la subida de las tasas judiciales, el portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, ha pedido este viernes la dimisión del titular de justicia y critica esta nueva ley que en su opinión supone un ataque a la división de poderes. Intenta llevar adelante una serie de reformas en líneas generales muy negativas, lo hace sin dialogar con los afectados y lo hace en líneas generales con medidas que no van a mejorar la justicia, sino al contrario, y creemos que resulta necesaria una rectificación del ministro Gallardón. Hemos pedido su dimisión y hemos pedido al presidente del gobierno que lo reciba, porque entendemos que en esas condiciones Gallardón no puede ser un interlocutor válido. Desde las 9 de esta mañana se celebrará en el Teatro Real de Madrid el último sorteo de la Lotería de Navidad, libre de impuestos y en el que se repartirán más de 2.500 millones de euros. Aquí en Andalucía, las provincias de Sevilla, Granada y Málaga son las que más lotería han vendido. Cádiz, Almería y Huelva, las que menos. Vamos ya con los deportes del fin de semana y hay algunos partidos adelantados a este viernes. Antonio Rengel. Hemos tenido en esta noche del viernes fútbol en todas las categorías. En primera división, victoria del Atlético de Madrid sobre el Celta por 1-0. Triunfo del Valencia ante el Getafe por 4-2. En segunda, tropiezo del Almería ante el Alcorcón. Ha caído en casa 0-1 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Con este marcador, el equipo andaluz se coloca cuarto en la tabla. Es superado por el propio Alcorcón. También fútbol en segunda B. El San Roque de Lepe ha perdido ante el Albacete por 1-2. En el sábado futbolístico, destaca el encuentro entre el Málaga y el Real Madrid. También se disputan los partidos Betis-Mallorca y Osasuna-Granada. En segunda, Córdoba Recreativo de Huelva. Y este sábado no hay fenómenos significativos que destacar en el pronóstico del tiempo. Dice la previsión que tendremos cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes matinales en el norte de la comunidad y en el litoral mediterráneo oriental. Brumas y bancos de niebla matinales una mañana más. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables con predominio del nordeste, siendo el viento del oeste moderado al principio del día y en el litoral mediterráneo occidental, así como en Melilla. Llegamos a las 3 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Nuestro villancico con David de María. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad. Este sábado en Canal Sur Radio, la lotería. Para esperar los premios, Pepe da Rosa abre para ti la calle de la suerte. Toda una mañana de alegría e información. Desde el Teatro Real de Madrid, desde tu pueblo, desde tu barrio, nuestras unidades móviles recorrerán Andalucía buscando a los afortunados. La lotería en Canal Sur Radio, con Pepe da Rosa. Este sábado a las 8:30 de la mañana, vente a la calle de la suerte. Con la colaboración de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Más autónomos, más empleo. Infórmate en ata.es o en el 902-300-006. Málaga, Real Madrid. Real Betis, Mallorca. Osasuna, Granada. Valladolid, Barcelona. Córdoba, Recreativo de Huelva. Y otros encuentros de primera y segunda. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera. Desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. ¿Sabes la radio que escucha Papá Noel? Esta es la hora de Andalucía. Desde el Polo Norte al Polo Sur, escucha Canal Sur Radio a través de las aplicaciones gratuitas para iPhones y smartphones. Si viajas en Navidad, llévate Canal Sur Radio en el bolsillo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Conchi. Me gustaría que me pusiera ahí la canción de los Panchos, Alma, Corazón y Vida. Muchas gracias. Pues así con los Panchos, como el que no quiere la cosa. alma, corazón y vida, y suerte en el sorteo. Nos tocará, nos tocará, ya veremos a ver mañana. Buenas noches. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Música de los Panchos, o bueno, también conocidos, eso lo saben ustedes perfectamente, como el trío de los Panchos. Puro Sentimiento, un afamado grupo internacional que nacía en los años 40, ahí es nada. Nacían exactamente en 1944 en Nueva York, donde los mexicanos Alfredo Boagil Gil, el Güero y José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido por lo menos entonces como Chucho Navarro, junto a un puertorriqueño, Herminio Avilés Negrón, pues dieron nombre, cuerpo y alma a esa gran cantidad de canciones absolutamente maravillosas. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Faltaría más. 900-844-643 y 954-4670-57. Buenas noches, señor jurado. Hola. Simplemente, pues, yo no sé, es que te llamo ya muchas veces, pero vaya. Pero bueno, y no quiero ser repetitivo, pero vamos, que ahora me ha dado por que he estado viendo el fútbol y entonces, sí. Pues, pero bueno, eres tú, porque eres tú, Sevilla, me recuerda de Mercedes o de Sergio Estivaliz, pues, hace ya mucho tiempo. Sí, sí, pero bueno, sí. Recordar, bueno. Simplemente eres tú, y si no lo tienes, eres tú, pues tómame o déjame. Muchas gracias, señor jurado, y un placer siempre. Usted es magnífico, eso es bueno. Gracias, hombre. Como una promesa, eres tú, eres tú. Directamente a Eurovisión. Como una mañana de verano. 1973. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Participante en el Festival de Eurovisión 1973, segundo puesto para España, 125 puntos. Los protagonistas, Mocedades, él es tú. Vuelta al teléfono inmediatamente. A veces nuestros oyentes se quedan en los brazos dulces, suaves y calentitos de Morfeo. Por favor, a ver si me ponéis prontito lo de Hay Candela de, sí, de Carlos Cano a París, una de las dos, que tengo ya sueño y me voy a quedar dormida sin escucharla, que la he pedido hace mucho tiempo, al principio del programa. Sí. Gracias. De nada, mujer. Muchas felicidades y sí, muchas felicidades por el programa y por las Navidades también. Sí, un beso, gracias. Sí, mujer, de nada, pero si es que la he puesto ya esa canción, la puse la hora previa, me puse concretamente a París de Carlos Cano, porque la otra fue imposible. Entonces posiblemente se ha quedado dormidita en ese momento y no la ha escuchado, pero le doy mi palabra que ha sonado esa canción. Ha sido además en la hora previa, pero no es la única, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola. Soy Carmen de Córdoba. Es que la semana pasada pedí de John Michael, Yo Christmas o algo así. Sí, Last Christmas. Y me gustaría escucharlo. Lo que pasa es que sí, he empezado a escuchar el programa un poquitín más tarde. Ah, claro. Y no sé si me lo han puesto. Claro que lo hemos puesto. De todas maneras, si me lo han puesto o no, me gustaría que me pusieran, si no, una de Ciudad Solitaria, sí, de Mina. Sí. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, felicidades por esta fiesta. Felicidades, gracias por llamarnos. Pues verá usted, efectivamente se nota que ha llegado tarde porque la de Last Christmas, de los One, de Andrew Ridgeley, de George Michael, pues sonó, yo creo recordar que durante la primera media hora del programa más o menos. Pero es que la de Mina, Ciudad Solitaria, ha sonado, yo creo que no hace ni una hora. También se ha emitido aquí en La Carta, pues antes de las 3 de la madrugada. De todas formas, vamos a intentar recuperarlas, no se preocupen. Más llamadas al 900-844-643, que las atendemos todas, todas las que podemos. Y al 954-46-70-57. Juan Antonio. ¿Qué hay por ahí? Yo también soy de Palma del Río. Sí. Te he llamado ya varias veces y no me has puesto ni una vez. ¿Cómo va a ser eso? Son las horas que son. Buenísima, no lo buenísimo. Escucho hasta las 4 de la mañana. Uh-huh. Y por favor, ponme alguna. Que ya te he dicho que me gusta mucho Feeling. Uh-huh. No sé si es que no me entiendes. Sentimientos, sí. O alguna canción en italiano, Pepino de Capri. Uh-huh. O alguna cosita de esta, ponmela, por favor, que te estoy escuchando. Gracias. De nada, mujer, pero se la he puesto también. Este Feelings, hoy es la segunda vez que suena. Lo que pasa es que lo pongo porque hace ya bastante tiempo que salió el aire. ¿A qué es esta? Claro que sí. Nothing more than feeling. La versión es la de Aaron Neville, para cambiar un poquito a la original. Trying to forget. Y de verdad que la hemos escuchado hoy ya, ¿eh? En serio. Feelings of love. Teardrop rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. O lo que es lo mismo, puro sentimiento hecho música. Canal Sur Radio. Si le preguntan, ya saben lo que tienen que decir. ¿Qué escucha? Canal Sur Radio. Y a estas horas, ya saben cómo se llama el programa. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, más llamadas. San Antonio, muchas gracias por este monribe tan precioso que me has puesto. ¿Sabes una cosa? No. Que para mí, la vida sin música no es vida. Es un error. Me gusta la música. Claro. Me encanta. Y tú pones unos programas de música que son únicos. Feliz Navidad, Juan Antonio. Feliz Navidad, María. Que Dios te bendiga y estés muchos años dándonos compañía. Un beso. Cuenta que me trae. Eso espero, desde luego. Vamos con más llamadas. Gracias, María. Feliz Navidad. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas soy noches. Irene. Hola, Irene. A ver si me podías poner esta noche y que no sea muy tarde, por favor. Uf. Para poderla escuchar. Una furtiva lágrima de Pavarotti. Sí. Bueno. Venga, muchísimas gracias. Perfecto. Luciano Pavarotti con la Ambrosía en ópera Chorus English Chamber Orchestra. Ahí es nada, con Richard Bonish como director en esta versión de Una furtiva lágrima. Pavarotti vuelve a Antena, vuelve a Canal Sur Radio, viviendo intensamente el poder de la gran música. Un buen día una mujer maravillosa descubrió la ópera y la hizo descubrir a su vez a más gente. O la adoras, o la amas profundamente, o la odias. Pero nadie puede negar la extraordinaria belleza de su aspecto, de su convencimiento, de su firme paso a lo más profundo de los sentimientos del corazón y del alma. Así es la ópera. Pavarotti, una furtiva lágrima en A la Carta. eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella spiegarsi. Ne vorrei no, e bene. Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito. E tu? Aver un partito, appigliarmi non posso, attendo ancora la mia felicità, che è pur vicina. Udimi. Ah, ci siamo. Io vado a Dina. Dimmi, perché partire? Perché farti soldato irrisoluto? Perché? Perché ho voluto tentare, se con tal mezzo il mio destino io potea migliorar. La tua persona, la tua vita, ci è cara. Io ricomprai il fattore contratto da me il cuore. Voi stessa è naturale opra e d'amore. Absolutamente bello. Una furtiva lágrima de los ojos suyos brotó. Aquellos alegres jóvenes ella envidiar pareció. ¿Qué más voy a buscar yo? ¿Qué más voy a buscar yo? Me ama, sí, me ama. Lo veo, un solo instante el palpitar de su hermoso corazón sentir, mis suspiros confundir casi con su suspirar, sus pálpitos sentir, confundir nuestro suspirar. Cielo, se puede morir, mas yo no pido, no pido. Ah, cielo, sí puedo morir, mas yo no pido, no pido. Se puede morir de amor. Esa es la traducción al castellano de Una furtiva lágrima, una romanza maravillosa, incluida en la ópera Elixir de amor, compuesta por Gaetano Donizetti en 1832, el aria más célebre de esa ópera. La han cantado Enrico Caruso, Tito Chipa, Plácido Domingo, Pavarotti, aquí lo teníamos, Juan Diego Flores o Ramón Vargas, además de Andrea Bocelli, entre otros. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Bueno, vamos a viajar un poquito más hacia el presente y nos adentramos en la música de un argentino que conocemos muy bien, que lo solicitan, que lo piden los oyentes con cierta frecuencia y que lleva en la capital de España bastantes años ya. Aquí vive con su esposa. Ayer te pedí una canción, pero esta noche me han pasado como la tonta. Oí el boletín, o sea, me acosté a las 12 en punto cuando empezó el programa. El boletín, el boletín de la una no lo escuché, escuché de las dos. Andalucía, 2 de la madrugada. Mi canción nada. Vaya marrón. Me vuelvo a quedar despierta, yo que sé, ahí, venga, espera. Y ya cuando me despierto otra vez, el boletín de las 4. Digo, ya, hoy no oigo, escucho mi canción. Vaya por Dios. Así es que mira, si eres tan amable, si me la puedes poner hoy, era la de Alberto Cortés, Cuando un amigo se va, y si no, pues otra, me da igual, pero es que no sé qué hora te voy a decir, si tengo suerte de que no me duerma, pues vale, y si no, pues nada. Yo me río sola porque me tomo una pastilla, me le he dado vuelta en la cama y no me duermo. Y anoche digo, yo no me tomo pastilla porque yo quiero escuchar la canción, además el programa, no solo por mi canción. Pero como que nada, que parece una tonta. Bueno, muchas gracias y perdona por todas las molestias, pero es que nos tiene enganchadita y es que es de lo mejor, de lo mejorcito que hay ahora en la radio. Y sobre todo de noche. Adiós, guapo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a vacío, vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, con los pocos amigos que se tienen, ¿verdad? Que encima se marchan. Pues ciertamente lleva toda la razón del mundo. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Mari, de San Fernando. Hola, Mari. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira, anoche escuché a Bumburi, un señor de Córdoba le había pedido una canción de Bumburi que es muy bonita. Sí, y sí, ahora sí, sí, me acordé que él tiene un dueto con... Ay, ya se me ha ido. Con Carlos Goñi. La canción se llama Faro. No sé de dónde es el faro. De Lisboa. Si es de Portugal o no. Y es que sí, es preciosa. Me gustaría que me la pusiera. Vale. Está en el básico 3 de Carlos Goñi. Tiene esa canción. Uh-huh. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias por las molestias que te damos. Molestia. Y todas estas cosas. Que estamos encantadas con tu programa. Y nos hace la noche más llevadera. A los que no dormimos, vamos. Bueno, muchas gracias y hasta otro ratito. Adiós. Gracias, mujer, a ti por llamarnos, como siempre. Y mandan ustedes, primero estas radios de todos ustedes, de todos los andaluces, que además son los que trabajan para confeccionar cuidadosamente y a su gusto cada uno de nuestros programas. Yo que recorro los mares y que palmo a palmo el mundo, de un confín a otro confín. Faro de Lisboa. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo, y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. luz al mundo, alumbra mi vida. Fotos y cartas marchitas de cuando planes y sueños aún vivían en su piel. Dos vidas en dos maletas, entre Lisboa y Madrid, en una estación de tren. Él se durmió para siempre con su billete en la mano en un banco del andén. Y ella se apagó de golpe como se apaga una vela después del amanecer. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida. Uno siempre junto al otro, aunque en alma y en papel. Por fin se unieron sus vidas, volcando las dos maletas sobre su mar a la vez. Otra historia como tantas, de amor y de mala suerte, y de un destino traidor. Pero en el puerto en Lisboa, cuando la luna te aplasta, alguien canta esta canción. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Bellísima esta canción, sí señor. Faro de Lisboa, una ciudad bellísima además. Música para disfrutar el sábado 22 de diciembre de 2012. Un día especial, especialísimo. Al filo, tocando, casi casi rozando la Navidad. Nochebuena y Navidad. Y mañana, bueno, mejor dicho, hoy ya, un día que puede cambiarnos la vida para siempre. ¿Saben lo poquito que queda para que comience el sorteo especial de Navidad de este año? El libro de impuestos, por última vez. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, quisiera ver si me pudieras poner... ¿Cuál? De la niña Pastori, Kai. Sí. Gracias. De nada. Bueno, esa canción es absolutamente bella. Yo creo que... Es que muy difícil, porque claro, es que la niña Pastori, como es tan artista y lo hace tan bien y tiene tanto talento... y tanto buen gusto y tanta raza y tanto carácter, pero es que esta canción es especial, singularmente bonita. Caí. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí. La madrugada, como me huele el sol, y caí, caí, que se despierta por la mañana, me allana el cielo de gaditana, las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma, y caí. Podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Y a los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Caí. Cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar, hermano? Y caí, caí. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes. Ay, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caí el mentidero, muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me cuela sal, mi caí. Pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Y de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. María Rosa García, desde San Fernando en Cádiz. Con 4 años se iba acompañando a su madre, que cantaba desde muy joven. La conocían como Pastori de la Isla, por allá, por San Fernando. Así Pastora le enseñó el arte flamenco y se convirtió así, de esa manera tan fundamental y tan natural, en la referencia de esta gran artista que supo aprender todos los detalles, todos los secretos, hasta el mejor guardado por su madre. Añadiendo raza, carácter, buen gusto, buena voz y ser una gran persona. La niña Pastor y yo desde luego la adoro desde hace muchísimo tiempo, por sus joyas y por las prestadas, porque más de una versión ha hecho esta mujer que tiene premios de muy variada procedencia. Por ejemplo, 2 premios Amigo por Eres Luz en el 98 y en 2002 también por María, 2 Grammys Latinos, en fin, y algunos premios más. Soy Pepi de Jerez, quisiera escuchar sí. La canción de Joan Baez, Gracias a la Vida. Ah, bien. Pues nada, con Joan Baez vamos directamente a Nueva York en los últimos minutos de nuestra edición de hoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Maravillosa Joan Baez desde toda la vida. Una mujer con una existencia apasionante. Ya es septuagenaria, ya tiene 71 años. Bueno, la verdad es que está a punto de cumplir los 72. Lo hará el próximo día 9 de enero, después de Reyes. Me queda muy poco. Su madre era profesora de literatura, prima de un físico, Joan Baez. Y además, el padre de Joan era un conocido físico mexicano, norteamericano, Albert Baez, que además inventó el microscopio de rayos X, autor de interesantes publicaciones de libros de física y que además rechazaría en su momento trabajar por convicción personal en el desarrollo de la bomba atómica en aquel llamado Proyecto Manhattan. Joan Baez, una carrera musical que comenzó en Boston, Massachusetts, donde logró una gran repercusión con su actuación en el Newport Folk Festival del año 1959, entonces con solo 18 años. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, soy María Ángeles de Jerez. ¿Qué tal, pues, María Ángeles? Me gustaría que me pusiera El bar sobre las olas o El lago de los cisnes. Y si pudiera ser esta de Rocío Dulca, fue tampoco tu cariño para mí. Te lo agradecería con toda mi alma. Muchísimas gracias. te dejara de querer, y lo has conseguido. Mis queridos amigos, estamos ya al final de nuestra carta de hoy. Nos quedan tres más y la carta de los Reyes, ¿eh? Pero eso ya será el próximo año. Creo que nos quedan tres para este 2012 que se nos va, se desvanece del almanaque, pues casi sin darnos cuenta. Fíjense, si empezamos en verano, que hacía un calor tremendo, en el que el mes de junio, julio, ¿se acuerdan? Pues ya están aquí las Navidades. Así es la vida. Miguel Alba es el responsable de buena parte de la producción y de la realización de este tiempo que se extiende desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, 4 horas, en las que los productores son ustedes. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias por ese programa tan bonito. A vosotros. Con eso estamos muy, los que no podemos dormir, estamos bien escuchándolo. Me gustaría escuchar Entre dos aguas, por Paco de Lucía. ¿Podría ser? Gracias. Muy bien. Gracias. Por supuesto que sí. Pues con don Francisco, con Paco de Lucía, nos vamos a ir. Además, creo que ha sido su cumpleaños hace unos días. Lo dicho, que descansen. Aquí los espero mañana, puntualmente a partir de las 12. Hacemos lo que podemos. Han quedado muchísimas llamadas pendientes, pero iremos alternándolas con las nuevas. En fin, a ver cómo lo vamos haciendo. Que descansen, que lo pasen bien, que disfruten del fin de semana, que se vayan preparando para las Navidades, para pasarlo lo mejor que puedan. Sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Qué haría yo sin ustedes? Hasta mañana, pues. Saludos de Juan Antonio Jurado. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Noticia de última hora. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado esta madrugada a Kabul en un viaje sorpresa a Afganistán para visitar a las tropas españolas. Es la primera visita que realiza Rajoy a una misión en el exterior desde que ocupa el cargo hace ahora un año. Rajoy ha viajado hasta Afganistán acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Morenés. Este viaje, que se ha mantenido en secreto hasta ahora por motivos de seguridad, es el primero que realiza Rajoy como presidente del gobierno para visitar a nuestras misiones internacionales, y también es la primera vez que pisa Afganistán. El jefe del gobierno español tiene previsto entrevistarse con el presidente afgano, Hamid Karzai, en la sede del gobierno en Kabul. Rajoy también tiene previsto visitar las bases de Herat, donde España lidera la base de apoyo avanzado, y la base de Kalainau, donde está el grueso de la misión, integrado por 1.369 militares. Y desde las 9 de esta mañana se celebrará en el Palacio Real de Madrid el último sorteo de la Lotería de Navidad, que estará libre de impuestos y en el que se van a repartir más de 2.500 millones de euros. Aquí en Andalucía, las provincias de Sevilla, Granada y Málaga son las que más dinero se han gastado en lotería, y las que menos, Cádiz, Almería y Huelva. En Torremolinos y en Sevilla, la asociación Yo Producto Andaluz ha regalado participaciones a parados y jubilados. El número que siempre se pide más es el 13, que ese casi siempre está reservado de la primera hora. Y después por un número como el 15, el 22... En 12 no tiene, ¿no? En 12 no. No lo tiene. Bueno, pues el 12 es ese mismo. Perdona, ¿el número del barrio cuál es? No te queda otro. Mira, veía. O dame uno más. Las últimas horas de la venta de la lotería que se va a jugar este sábado. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 44 años con antecedentes policiales y acusado de la sustracción de productos no perecederos donados al Banco de Alimentos de Motril en Granada. Estos alimentos se distribuyen a las personas más necesitadas de la localidad. Se trata del tercer robo que sufre esta entidad. Francisco Alcaraz es voluntario del Banco de Alimentos. Tiene muy mala sombra que estemos haciendo una obra benéfica con el sacrificio de unas personas. Yo, por ejemplo, tendría que estar en otro lado y estoy aquí para terminar de repartir. Y que vengan unos señores, y si todavía fuera por hambre, bien, pero quien se lleva 13 botellas, 13 packs de 11 botellas cada pack, es que no te lo explica, y un ordenador no se come. La luz subirá finalmente en enero un 3% tras el resultado de la subasta de la tarifa que se ha celebrado este viernes. Esta subida en el coste de la energía está en línea con la tendencia al alza de los mercados eléctricos provocada por los nuevos impuestos del sector. Sin embargo, el incremento de la factura puede ser todavía mayor, ya que en enero entran en vigor los nuevos recargos si se supera el consumo medio. Juan Moreno, de la UCE. Estamos hablando de un consumo sensible que tiene que estar especialmente cuidado para evitar situaciones tan dramáticas como las que están viviendo muchos hogares, que no pueden pagar ni siquiera el recibo de la energía más básica para su consumo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha urgido este viernes al Congreso a que apruebe un acuerdo menos ambicioso para esquivar lo que ha llamado el abismo fiscal, que extienda los beneficios fiscales para la clase media y las ayudas a los parados. Nadie consigue el 100% de lo que quiere, ha dicho Obama, descartando un gran acuerdo en una rueda de prensa antes de partir hacia Hawái con su familia para disfrutar de las vacaciones de Navidad. Obama ha dicho que o avanzamos juntos o no progresamos nada. El presidente de los Estados Unidos está convencido de que el gobierno estadounidense y el Partido Republicano lograrán evitar el abismo fiscal. Solo vamos a ser capaces de hacerlo juntos, ha dicho. Vamos a tener que encontrar puntos en común. En cuanto a las temperaturas, a esta hora de la madrugada tenemos 9 grados en Villacarrillo, en la provincia de Jaén, los mismos que hay en Cardeña, en la provincia de Córdoba, y 10 grados en Estepa, en Sevilla. 4 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu vida es una canción, con Beatriz Rodríguez. Saludos y bienvenidos a una nueva edición del programa. La música es un arte que cuenta con muchísimas virtudes, sobre todo a la hora de incidir en nuestro estado de ánimo. Claro, esto es algo que tiene una doble vertiente, ya que nos puede poner taquicárdicos perdidos o bien relajarnos en exceso. Puede también animarnos y ponernos contentos y felices, o tristes y nostálgicos. En incontables ocasiones, quienes tienen a mano un reproductor de música y se sienten decaídos, tienen el instinto irremediable de acompañar sus sufrimientos. Y es entonces cuando lo que debería hacer es elegir alguno de los temas que hoy vamos a radiar. Y si están de buen humor, lo cual es más que aconsejable, y deciden acompañarlo con canciones llenas de buen y contagioso rollo, podríamos decir, pues lo suyo es que nos acompañen a lo largo de este programa que hoy hemos querido titular como Energía Positiva. Comenzamos con Luz y su sencilla alegría, la más contagiosa cuando tenemos a alguien cerca que la experimenta, la alegría verdadera que nos dan las cosas cotidianas de la vida, y de eso la cantante gallega asturiana tiene mucho que contar. Sencilla alegría cuando miro alrededor y sigan las cosas donde ayer las dejé yo. En el mercado se enfurece un hombre gris. Una niña a su lado cae de su monopatín. La anciana compra un gato con un ojo gris y azul. Pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tul. El destino no está en nuestras manos, pero desde luego podemos ayudar y mucho a que las cosas vayan bien. No hay más que proponérselo, y no es porque lo digamos nosotros, está más que estudiado, y encima hasta lo cantó Serrat. La Mari y compañía versionan con ritmo muy sureño este tema que debería tener en mente en más de una ocasión, más de uno y más de una. Hoy puede ser un gran día. ¡Chambao!